Ay, me habéis pillado escuchando el Barberillo de Lavapiés. Es una de las zarzuelas que más me encantan. Y otra de las zarzuelas que más me encanta también es la Verbena de la Paloma, el acto de nocturno. Es una de mis favoritas. Pero seguro que me estarán escuchando los chavalines estos, cara con su el perreo ese para abajo, para arriba, no saben lo que es la buena música. Cambiando un poco de tema, porque aunque me da igual si no me estáis escuchando, os voy a expresar mis cotillos que han pasado en mi vecindario. Concretamente, de los maricones. Resulta que estoy muy cansada de ellos. Se pasan noche sí y noche también con la música muy alta y un tránsito de hombres para arriba y para abajo. Siempre pienso que harán tantos hombres y siempre distintos. Sobre todo cuando el muchachito más apañado está fuera de casa trabajando y ganándose un poco la vida. Resulta que el muchacho, por llamarlo de cualquier cosa, porque me he enterado de que venía de un barrio obrero y muy conflictivo, pues le está siendo infiel al otro. ¡Ay, Dios mío, esta juventud qué degenerada! Una noche tuve que llamar a la policía, y eso que no me gusta recurrir al cuerpo de policía, pero es que estaba cansada del chunda chunda. Y tras llamarle la atención un par de veces, y no me hicieron ni puñetero caso, cogí el teléfono y marqué el 112 para que recurrieran ante salvajada situación. Cuando llegaron la policía, les conté lo que sucedía todas las malditas noches. Y es que no podía dormir. Os recuerdo que soy una señora muy mayor para estar despierta tan tarde. Lo que vi cuando llamaron a la puerta de mis vecinos no era de mi agrado. Muchachos semidesnudos y otros incluso completamente desnudos, drogándose y practicando el acto sexual. ¡Vamos, una asquerosidad! La policía desalojó a todo el mundo. Buscó al propietario, pero claro, está trabajando. Y el mantenido de mierda intentaba esconderse. Pero uno de los policías fue muy avispado y le retuvo en el sofá del salón. Y me diréis que porque lo sé. Vale, os confieso que se dejaron la puerta abierta. Y soy una persona curiosa. Tuve que mirar a ver qué pasaba. El cuerpo de policía le dijo que como volviera a hacer estas situaciones, le llevarían detenido. Firmaron un papel. Creo que es una multa, porque escuché como una cantidad de dinero. Claro está, el pobre ni la iba a pagar. Se encargará el otro. Tras marcharse la policía, pude descansar tranquila de una vez. Gracias al señor.